Bueno, la Constitución es muy clara, establece en el artículo 29, inciso tercero, que el Poder Ejecutivo tiene bajo pena de nulidad absoluta e inexorable dictar decretos de necesidad y urgencia, salvo que existan situaciones excepcionales de necesidad y urgencia. Y la Corte ha sido muy estricta en analizar estas situaciones excepcionales, que tienen que ser objetivamente verificables de una urgencia de mucha intensidad y que se demuestre que evitan que los trámites ordinarios para la sanción de las leyes deban ser seguidos como algo habitual y como algo normal. Entonces me parece que la propia Constitución define que son instrumentos excepcionales para situaciones fácticamente gravísimas que deben ser acreditadas por quien las invoca y que todas estas normas tienen una presunción de inconstitucionalidad apenas son dictadas, que pueden ser controladas judicialmente y que es el Poder Ejecutivo quien debe demostrar, cuando las dicta, que existe una situación que permita obviar el funcionamiento normal del Congreso y que el presidente pueda, en un segundo, dictar una norma que es un DNU, pero que vale en sí como una ley, obviando todo el funcionamiento del Congreso y todo el debate del Congreso.